Nos vamos a Expo Agro y vamos a compartir la palabra con el ingeniero agrónomo Andrés Caggiano, responsable de desarrollo de producto en NK. Allí estuvimos presente a través de pool de periodistas, donde bueno, se realizó un rico intercambio e información en cuanto a las nuevas tecnologías, los nuevos híbridos, la nueva genética que la empresa NK entrega al mercado de semillas en la República Argentina. Presentada la información por... En Acontecer Ural se vive la Expo Agro 2025 en San Nicolás del 11 al 14 de marzo. Notas, informes, empresas locales y toda la tecnología al servicio del campo argentino hacen posible esta cobertura regional a partir del 9 de julio, Carlos Casares, por una mejor y producción rural. San Felipe, agronegocios, distribuidor semillas, Advanta, nuevas tierras, hacemos cultivos y ganadería de manera eficiente y sustentable. Grupo Mecano, empresa líder en manejo del ganado. Visítanos en Expo Agro 2025. Exactamente, acá en Expo Agro es nuestra casa, ¿no? Siempre nos gusta recibir a los productores, amigos, colegas, usuarios de la marca y productores que no nos conocen, un poco para darnos a conocer. No solo productos, lanzamientos de productos de los últimos años, sino también servicios, que es importante para nosotros que el productor que use un híbrido NK se lleve una recomendación de posicionamiento, una densidad, una fecha de siembra recomendada, una ambientación del lote a través de las herramientas digitales. Todo eso hace que el usuario al final tenga una buena experiencia cuando usa un híbrido de la marca. Bueno, precisamente estuvimos haciendo una recorrida en algunos de los híbridos que van hacia el oeste, el centro, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, hicimos una recorrida por casi todo el plot. Acá hoy las opciones que tenemos, que trajimos tres híbridos de girasol y cuatro híbridos de maíz, cualquiera de ellos podría ir a la provincia de Buenos Aires. Son productos, como le decía yo cuando recorrimos, muy bien adaptados, versátiles en cuanto a fecha de siembra, buen perfil sanitario, por lo cual pueden ir a tanto como vimos el NK825, Viptra 3CL, como vimos NK842, Viptra 3, el 855 o también vimos el 835, cualquiera de los tres por su adaptabilidad puede ir a la región que vos nombras. De todas maneras, acá venimos a lanzar un producto nuevo que creo que es importante que lo nombremos, que es el 825 Viptra 3CL, un producto que va a venir a ocupar una buena porción de nuestra oferta, no solo por cómo rinde, no solo por su estabilidad y superficie sanitaria agronómico, sino también por la nueva tecnología que tiene. No es nueva en el agro, sino que es nueva para nosotros, que es Viptra 3 más L. Tres herbicidas que podemos aplicar: glifosato, glufosinato, Clearfield, y además el control de siembra de esas plagas difíciles en maíz como Spodoptera. Fecha de siembra y recomendaciones de cuántas plantas aplicar. Mira, fecha de siembra, siempre hablamos, tenemos todos los datos para trabajar cuál es la mejor fecha de siembra en base al lote que va a sembrar el producto. Para eso siempre les invitamos que visiten las herramientas digitales que tenemos nosotros a través de la redistribución, donde eligiendo simplemente el lote, georreferenciarlo, el perfil de textura del lote, el año climático y un dato más que es profundidad de suelo, vamos a lograr una buena recomendación de fecha de siembra, de densidad del producto, de cuál es el potencial de rinde en ese ambiente determinado. Así que siempre que hablamos de fecha de siembra y densidad, preferimos no dar una receta, preferimos decirle al productor, acérquese, venga a conocernos a nosotros, venga un distribuidor, que con toda la información que tenemos vamos a dar la fecha justa a través de modelos justamente que ayudan al productor a tomar decisiones con datos. El productor que es fiel a la marca porque venía con algún híbrido en particular, ese híbrido todavía lo tenemos en el portfolio seguramente, y si no, siempre hacemos hincapié en que pruebe lo nuevo, porque si nosotros lanzamos un producto nuevo al mercado es porque estamos convencidos que supera lo que ya tenemos. O sea, lanzar un producto nuevo por lanzar no lo hacemos, porque tampoco es fácil hacer esa inversión, darlo a conocer y que el productor lo acepte. Sí lo lanzamos cuando sabemos que lo superamos en rendimiento, en agronomía, en sanidad, y es una buena oportunidad para que el productor tenga mejores beneficios. Entonces, en girasol, la verdad que ahí nos agrandamos un poco más. Somos una empresa que somos líderes en el cultivo ya hace muchos años, que tenemos híbridos de excelente performance en la cuna girasolera, en todo el oeste. Carlos Casares siempre debe conocer mucho lo que es 3970, que era nuestro hilo estrella insignia en de la marca, pero ya venimos lanzando productos nuevos como el 3969. Un producto de alta performance que, como le decía recién al colega, si lanzamos un producto nuevo es porque estamos convencidos que funciona mejor. Entonces lanzamos 3969 porque funciona mejor que 3970, lanzamos 3979 Cel Alto Leico, que está acá en la Expo también, porque supera al SIN 3975, que era nuestro híbrido también estrella en ese segmento. Entonces seguimos apostando al cultivo girasol, nos gusta el girasol, sabemos todo lo que aporta al productor y la estabilidad que le da al sistema, así que bienvenido sea que el cultivo siga en manteniendo superficie y que pueda ir creciendo un poquito, año a año. Y dentro del portfolio de cultivos que tiene acá, soja, y hablamos un poquito de esto, ¿no? Sí, soja también es, a ver, es el cultivo más sembrado a nivel país, no podemos no hablar de cultivo de soja. En NK siempre estamos en el campo, soja nos interesa. Hoy presentamos tres variedades acá en Expo Agro, una de las más, si querés, que más van a notar que nos gusta y que están en el plot es la 47x24, porque es en lis, STSS, es muy buena para los ambientes de media, muy buena para todo lo que es la zona central del país, y es una variedad que combina la tecnología STS y en lis, o sea, una buena posibilidad para el productor para controlar malezas difíciles con productos hormonales y también la tecnología ya conocida que es la STS, que se recomienda con Ligate.